estoy muy enamorado, también muy desesperado. Este vicio no me hace muy bien. Cumbianera, esto es amar. Ya, vos sos mi adicción.